soy de la Leo. Soy de la Leo. Soy de la Leo. La llevo adentro de mi corazón. Han pasado muchos años. Muchos años más vendrán. Anduvimos mil caminos, quedan muchos por andar. En las buenas y en las malas, nunca dejó de sonar este ritmo que es de Córdoba. El país bailando está, la música de mi pueblo que a todos hacen bailar. Soy de la Leo. Soy de la Leo. Soy de la Leo. La llevo adentro de mi corazón. Soy de la Leo. Soy de la Leo. Soy de la Leo. La llevo adentro de mi corazón. La leyenda continúa, el cuarteto sigue fiel, aunque Augusto y Miguelito y Leonor ya no estén. Hoy Eduardo y la leyenda y ese piano saltarín, a través de nuestra historia, continúan hasta el fin. ¿Quién le canta para usted de corazón? Carlos Martín. Soy de la Leo. Soy de la Leo. Soy de la Leo. La llevo adentro de mi corazón. Soy de la Leo. Soy de la Leo. Soy de la Leo. La llevo adentro de mi corazón. Soy de la Leo. Soy de la Leo. La llevo dentro de mi corazón. Soy de la Leo. Soy de la Leo. Soy de la Leo. La llevo dentro de mi corazón.